más, Terror y Nada Más sigue en marcha para seguir acompañándote allá donde estés, de camino o regreso al trabajo, relajado en casa o quizás dando un paseo, con nuestras inmersivas ficciones sonoras de terror, suspense y ciencia ficción. Y ahora es el momento de marcar me gusta. No lo dejes para el final, que se te olvida, y es un simple gesto muy importante para nosotros. Terror y Nada Más presenta. Muy buenas, queridas hordas de terror y nada más. Hoy tenemos una propuesta sonora muy especial. Queremos invitaros a un apasionante viaje a un New York en blanco y negro, a golpe de trompeta y de su fusil Thompson. A la América de la ley seca, de la mafia y del jazz. ¿Cómo no? Y también la del misterio, el suspense y el terror. Pero esta vez este viaje no lo haremos solos, pues nos acompañan nuestros podcast amigos y amantes de las emociones fuertes y oscuras, los cuentos de la Casa de la Bruja, historias para ser leídas y Noviembre Nocturno. Cada uno de los podcasts os ofreceremos una parte de esta aventura, una pieza del total del puzzle, del misterio. Así que si queréis conocer todos los detalles, indagar en todos los recovecos, tendréis que escuchar la totalidad de las historias. La aventura ya comenzó el 3 de junio en los cuentos de la Casa de la Bruja y continuó una semana después, el 10 de junio, en historias para ser leídas. Así que si aún no escuchaste los primeros capítulos, no lo dudes, y cuando lo hayas hecho, regresa con nosotros, Terror y Nada Más, para continuar con la tercera pieza de esta historia a partir del 17 de junio. No olvidéis que el capítulo final lo podréis disfrutar de la mano de Noviembre Nocturno, estrenándose el día 24 de junio y cerrando de este modo esta fantástica y trágica historia de horror. Sin más, os deseamos un viaje lleno de emociones, aventuras y misterio. Bienvenidos a Plenilunio en Manhattan. Los cuentos de la Casa de la Bruja. Historias para ser leídas, Terror y Nada Más, y Noviembre Nocturno presentan Plenilunio en Manhattan, un relato a cuatro podcasts basado en una idea original de Regino García. En 1930, Estados Unidos es la nación más moderna del mundo. Espejo donde se empiezan a mirar las potencias europeas. Sus colosales rascacielos, su invicto ejército y su mágico jazz asombran al mundo. Su salvaje territorio ha sido domado por los americanos que en 150 años han forjado una palpitante red de ferrocarriles y carreteras, un tejido de puertos y fábricas que convertirán a los Estados Unidos en la primera potencia industrial del mundo, capitaneada por sus orgullosos empresarios del acero, el carbón, la banca y los periódicos. Es la nación más avanzada en derechos civiles, garantizados por la primera constitución de la historia. Vencedor en todas las guerras en las que ha luchado, sus glorias serán contadas por la floreciente industria de Hollywood, que difundirá por todo el mundo el evangelio del American Way of Life, haciendo de cada país una pequeña sucursal de los Estados Unidos y ampliando sus 50 estados en un sinfín de colonias no oficiales. Todo esto, al menos, es lo que se ve en la superficie. Cualquiera que observe con detenimiento y traspase la epidermis nacional, verá que la realidad es muy diferente. La ley seca ha forjado el crimen organizado más potente de la historia, que rige las calles de Estados Unidos como un poder paralelo, Los omnipotentes empresarios construyen complejos lobbies con los que manejan al gobierno, convirtiéndose en oscuros titiriteros de los destinos del pueblo. El crack de la bolsa, que los bancos intentan relativizar, ha dejado un horizonte de negros presagios como un cuervo muerto en un bautizo. Y la desigualdad social y racial crea conflictos latentes en cada barrio del país, donde a diario estallan guerras tan sangrientas como secretas. Y por detrás de todo esto, una sombra silenciosa se extiende por Estados Unidos y por Nueva York, la nueva capital del mundo. Una serie de asesinatos misteriosos han comenzado a llamar la atención de los lectores más atentos. Muertes ligadas a rituales ocultistas han aparecido de refilón en los periódicos, cada una con una explicación más peregrina que la anterior. Eran muertes de don nadies al fin y al cabo. Pero ahora, un hombre de color ha sido asesinado entre las obras de un rascacielos, el más alto que el mundo ha conocido, y la historia ha salpicado a una joven, la heredera de una de las mayores fortunas del país. La policía ha archivado el caso enseguida, pero un detective no se cree las explicaciones oficiales, y la familia del chico tampoco. Si la ley no les da justicia, ellos buscarán la suya. Terror y Nada Más presenta La Caída de los Imperios, una ficción sonora original creada por Miguel Ángel Pulido sobre una idea de Regino García. ¿Cómo puede percibirse un mensaje del más allá, del futuro, del pasado, de esta u otra dimensión? ¿Cómo puede ser que ahora, que este instante, sea infinito o que por el contrario no sea nada? ¿Cómo se puede estar muerto y vivo a la vez? Porque así es como me siento, si es que soy capaz de sentir. Así es como interpreto que existo y no a la vez. Porque si algo tengo claro, es que no sé cómo, dónde, ni qué soy en este momento. Por cuán sendas intangibles, neblinosos recovecos discurre mi energía, mi conciencia, mi yo terrenal. Sé que todo esto puede sonar confuso, y ciertamente lo es, pero así es como me sentí yo en ese momento, al cruzar aquel umbral entre la vida y la muerte. Entre lo terreno y lo extraterreno. Todas esas preguntas, esas cuestiones, surgieron como una explosión en mi mente, conformando abigarradas imágenes que se mezclaban en un todo aún más incomprensible, generando una tormenta de sensaciones contrapuestas que me laceraban como cuchillos de luz y... Pero basta ya de compadecerme, de querer dar coherencia o sentido a este extraño, singular, y ahora que empiezo a controlarlo, ventajoso estado de conciencia. Ahora sé, y puedo asegurar, que soy consciente de tantas cosas que antes ignoraba, que mi limitado y terrenal cerebro no podía ni siquiera asimilar. Aprendo deprisa, muy deprisa, mis viejas inquietudes terrenales, relacionadas con lo oculto, lo misterioso, lo prohibido, por decirlo de alguna forma sencilla, me permitieron moldear mi percepción de esta dimensión, de este extraño lugar no lineal, no regido por las estrechas leyes de la materia, del tiempo y del espacio. Todas estas habilidades que desde joven fui adquiriendo por la experiencia y el estudio, y sobre todo por mantener una mente siempre abierta, lograron el milagro. Ahora, en vez de vagar perdido, sin rumbo, sin saber el dónde, el porqué o el cómo de todo esto, me permito ser un navegante intrépido, sí, de un mar, un océano indomable, vasto, sin fin, donde mi embarcación no es más que un cascarón de nuez, una ridícula nave microscópica en un universo ignoto, sin límites medibles o comprensibles de forma convencional. Pero al menos soy el capitán de ese barco y me muevo por este mundo a duras penas, poco a poco, milímetro a milímetro, de forma casi imperceptible, pero con un fin y una meta bien determinados. ¿Qué me importa el tiempo que pase? Es que, ¿acaso existe el tiempo aquí? Entonces, me debe preocupar cuán insoportable sería para mente humana, anclada a un mundo lineal y ordinario, avanzar un milímetro en 100 años. Aquí todo aquello no importa. Solo sé que sin conocer cuánto tiempo he pasado entre un acto y el siguiente, la entidad que conforma mi entendimiento, mi saber, mi propia conciencia, se hace más y más fuerte. Solo tengo que fijar un nuevo rumbo para conquistar un nuevo desafío, una nueva meta y, bueno, dar esquinazo a esos repugnantes seres que... bueno, pero eso es otra historia. ¿No es mejor empezar por el principio? Sí, quizá para mí el principio o el concepto de final carezcan de sentido, pero si quiero que mi historia se conozca, o al menos pueda alguien entender qué fue de mí, qué me ocurrió, debo ceñirme a términos terrenales, finitos, que fueran comprensibles para una mente humana. Ahora sé que nadie podrá simplemente escucharme, que, si de alguna forma podrán saber de mí, será mediante estados de sueño, bien otorgados por el abrazo narcótico de una determinada droga, mediante visiones fugaces, provocadas por prohibidos conjuros para alcanzar la percepción extraterrenal, o bien por ensoñaciones activadas por mentes curiosas, capaces de rasgar el confuso velo entre nuestra realidad y las otras que nos rodean. Si bien mi forma actual de existencia pueda ser curiosa, extraordinaria, rara, la manera en la que llegué a este estado no lo fue menos, y además no estuvo exenta de cierta ironía, ya que, aunque muchos piensen que nuestro destino ya está escrito, mientras otros albergan la teoría de que nuestros actos son los únicos que pueden guiar nuestro devenir en la vida, en mi caso fue toda una cadena de decisiones, circunstancias y pésimas casualidades las que hicieron que pasara de regentar una sucia y destartalada tienda de antigüedades a navegar entre las múltiples realidades que para muchos, yo mismo incluido, era incapaz de imaginar. ¿Cuál fue el camino que tomé para llegar hasta este peculiar estado de existencia entre ser todo y nada? ¿Cómo podría empezar a contar mi historia? Sería imposible hacerlo sin tocar otros aspectos referentes a personas cercanas a mí, tanto de forma personal como en lo que a negocio se refería. ¡Ah, Antoine! ¡Pobre diablo! Creo que sería interesante empezar por ahí, y parafraseando al mismísimo Charles Dickens, podría afirmar: Antoine estaba muerto. De eso no había ninguna duda. Efectivamente, el bueno de Antoine había muerto. Nunca quise que aquello ocurriera. Siendo sincero, alguna vez le había puesto en situaciones algo comprometidas, peligrosas incluso, pero teniendo la certeza de que no podrían causarle más que un ojo morado o una carrera desesperada por algún oscuro callejón. Le había mantenido lejos de mis negocios ocultos, de mis asuntos más oscuros, por decirlo de alguna manera sencilla y fácil de entender. Otros ayudantes que tuve, al descubrir en qué andaba metido, siempre quisieron saber más, tener más, y ninguno de ellos había acabado muy bien. Bueno, excepto el rudo de Abraham Napier, que acabó con sus huesos en una casa de salud, en un manicomio. Los demás descansan 6 pies bajo tierra, alimentando a la fauna de anélidos local. Mentiría si dijera que no murió por mi culpa, o al menos en parte. No fui yo quien le llevó de la mano a su fatal destino, pero qué ciego estuve, qué falta de visión. ¿Cómo pude ponérselo en bandeja a aquella maldita mujercita? Vuelvo a divagar. ¿Cuán difícil es concentrar un pensamiento en este extraño lugar? ¿Por qué no comenzamos de forma más ordenada? Sí, eso haré. Me llamo Jacob Barnaby, o al menos ese era mi nombre cuando aún poseía un cuerpo mortal. Y como ya he dicho, a ojos de los demás, sobrevivía mediante Barnaby's, mi pequeña tienda de objetos raros y curiosidades. Un modesto establecimiento perdido en el corazón de Hell's Kitchen, donde todo tipo de gente, generalmente clientes ocasionales, pasaban a mirar y preguntar sobre todo aquello que a sus ojos eran exóticos objetos de una rareza singular, y que yo les ponía a su alcance a unos precios de auténtica ganga. Pobres infelices, la mayoría compraban lo que yo les sugería, simplemente por otorgar a dicho objeto una vistosa y estrafalaria historia. Aunque no les sacaba mucho dinero, sí que les endosaba objetos sin ningún valor, auténticas baratijas que ellos recibían como la más extraordinaria reliquia llegada de lejanos parajes. La mayoría nunca volvían por la tienda al darse cuenta de la estafa y de lo crédulos y confiados que habían sido, pero otros sí que lo hacían. Y bueno, para salir del aprieto, les obsequiaba con algún que otro curioso objeto, acompañado, como no, de la más pintoresca historia que ellos aceptaban boquiabiertos como el más maravilloso de los tesoros, resarciendo de ese modo la antigua afrenta. Y por mi parte, quitando del inventario todo tipo de objetos y artículos que tarde o temprano habrían acabado en la basura. Pero no todos mis clientes eran de esa clase. Si no, la tienda ya se hubiera ido al traste hacía mucho tiempo. Como ya dije, a ojos de la mayoría, Jacob Barnaby regentaba una tienducha oscura y destartalada, llena de objetos sin valor. Para otros, un grupo bien reducido, pero con gran poder adquisitivo, Barnaby's era su lugar habitual para hallar verdaderas maravillas del oculto. Objetos cuya rareza y peculiaridad eran muy complicados de conseguir y no estaban al alcance de la mayoría de mortales. Si bien todos ellos eran objetos que pasarían desapercibidos entre la abundante basura que exponía en las abarrotadas estanterías, a ojos expertos, eran auténticas joyas, tanto por su rareza, por su valor material, pero sobre todo por su excepcional valor en cuanto a poder, sabiduría y conocimiento podría otorgar a la persona adecuada. Solo mentes preparadas, abiertas y permeables al poder del oculto, podrían aprovechar el don inmaterial que de estos emanaba. Si bien solo podrían aventurarse a descifrar una infinitesimal parte de ese poder con sus limitadas mentes terrenales. Para una mente despierta y preparada, ese conocimiento, por mínimo que fuera, podría abrir puertas cerradas eones atrás y exploradas solo por los más osados y sabios aventureros de lo desconocido. Entre los escasos clientes ilustres, tenía el privilegio de contar con el mismísimo Houdini, con el que además mantenía largas conversaciones en la trastienda, mientras analizábamos uno u otro objeto de dudosa procedencia, hasta que por fin encontraba siempre lo que buscaba. ¡Qué gran tipo! En todos los aspectos, no como la señorita Elizabeth Salinger. todo elegancia, todo modales y refinamiento, y un ojo de halcón para los negocios, pero, como se suele decir, un lobo con piel de cordero. Parecía saber siempre más de lo que aparentaba, y detrás de cada capricho u ocurrencia, siempre había un atisbo de elevada inteligencia. Y en sus ojos, como una pequeña chispa de lo más profundo de sus pupilas, podía vislumbrarse un ápice de maldad. Inteligente, sensual, con grandes dotes sociales y un hambre voraz de conocimiento. Podría decir que por ciertas cualidades la respetaba, pero por otras muchas razones la detestaba y hasta cierto punto la temía. Más que un lobo, en mi mente se dibujaba como una escurridiza serpiente. Bella, enigmática, con una mirada capaz de hipnotizarte y sacar de ti hasta la última gota de sangre. Pero, no, he vuelto a divagar. La señorita Salinger tendrá que esperar, al menos de momento, porque no puedo contar esta historia sin antes dar sentido a mi vida actual, a mi forma de vida terrenal antes del incidente. ¿De dónde venía toda esa curiosidad, esa voracidad que desde joven había manifestado por el saber, por el conocimiento de lo oscuro, de lo prohibido? No os preocupéis, aún hay tiempo. Por ahora no me han seguido la pista. Tengo unos momentos de paz, de sosiego, para poder hacer memoria y remontarme a aquellos tiempos de aventura, de descubrimientos. Mis primeros pasos hacia el saber supremo, ancestral. Desde que regentaba Barnabys, había perdido el gusto por el mar y nunca me acercaba al puerto. Para eso ya tenía a mis ayudantes. Yo estaba a otros menesteres, pero de ningún modo aborrecía el mar, ni lo hago ahora. Simplemente acabé distanciándome de este por puro miedo o más bien por respeto. De joven, había corrido cientos de aventuras y no todas ellas agradables. En mis tiempos de marinero mercante, comencé a abrigar cierto gusto por lo raro, por lo no convencional. Y en esos viajes, tuve la ocasión de curtirme como marinero, transformar aquel escuchimizado adolescente de piel pálida y quebradiza en un hombre de mar, de manos rudas, firmes y con ansias de conocer, de entender, de controlar. Tuve la ocasión de formar parte de la expedición Roosevelt Rondon, que nos llevó hasta el Brasil. Y allí, la semilla que ya se había instalado en mi alma, germinó. Y mi vida, mis motivaciones, mis prioridades, cambiaron de rumbo para trazar un viaje que aún está por finalizar. En aquel extraño viaje fue donde por fin me di cuenta de que ese mundo extraterrenal, ese universo sobrenatural que yo intuía y sospechaba a la vez que anhelaba, era definitivamente real y tendría para mí muchas sorpresas reservadas. Y así pasaron los años y poco a poco el joven inexperto Barnaby iba perdiendo la juventud y parte de su salud. Pero en recompensa fue atesorando multitud de experiencias y un vasto conocimiento sobre todas aquellas maravillas del mundo inmaterial. Primero en forma de conocimientos aleatorios y aislados sobre uno u otro misterio sobrenatural. Pero pronto, todo fue cobrando sentido en una maraña de sabiduría que iba más allá del mero discernir de uno u otro tema, sino más bien de un saber total, universal. Sí, así es. Ahora lo veo todo más claro desde mi particular perspectiva actual. Mi transformación desde aquel joven y entusiasta aventurero hasta el viejo y ajado Jacob, que los pocos que me conocían recordarán, estaba casi completa dentro de lo que una mente humana podía asimilar y aspirar. Como dije, había olvidado y dejado atrás todas esas aventuras y de este modo había pasado el testigo a terceras personas que ahora hacían el trabajo de campo. De esta forma obtenía todo el tiempo posible para extraer de esos objetos todo el conocimiento que mi mente material pudiera albergar. Así pues, de todo esto ahora se encargaban otros, gente que ni conocía ni me interesaba conocer. Del intercambio sí que se encargaba un viejo conocido local, el señor Arnold Ronstein. Todo lo que a mí me interesaba, que llegaba por el puerto, pasaba por sus manos y por lo tanto, desde hacía años, teníamos una estable relación de negocios. Como ya he comentado, yo ya no me acercaba al puerto. Para eso tenía a mis hombres, o más bien a mis muchachos. Y aquí es donde entra por fin en escena el bueno de Antoine. ¡Qué joven más agradable y talentoso! Ahora me arrepiento de no haber sido más cercano con él. Si bien había tenido buenos ayudantes, eficaces, sagaces, despiertos, siempre había tenido problemas con ellos en un momento u otro. Bendita debilidad del ser humano por querer siempre más y más. Todos ellos, en un punto u otro de la historia, se pasaron de listos y por mérito propio acabaron mal, muy mal. Antoine era diferente, pero mi orgullo y mi falta total de empatía me hicieron menospreciarle en más de una ocasión, lo que sin duda ayudó a que los sucesos que le llevaron a su muerte se precipitaran sin remisión. El pobre diablo era un alma libre, un talento de la música. Nunca se lo admití. Siempre le puse trabas en su camino hacia el éxito o la superación. Maldita sea, era un auténtico as para los negocios. Avispado, despierto, y no se interesaba en mis asuntos. Era perfecto. No me podía permitir perderlo por un breve arranque de sentimentalismo barato. Así que, aunque no le trataba mal, era como el padre que nunca pidió tener y el amigo que nunca le supo escuchar. Le encontré un buen día en la calle, mendigando atención y algo de dinero mediante su exótica forma de tocar. Recuerdo cómo me desvié de la calle principal cuando volví a cerrar ciertos asuntos y no pude evitar seguir aquella pegadiza melodía que me llevó hasta una oscura y pequeña calleja, hasta él. Siempre supe que lo había encontrado por algo. En mi mente, en mis entrañas podía notarlo. Era como si me hablaran. Yo siempre hacía caso de ese instinto, de esa llamada orgánica que la propia naturaleza orquestaba en mi interior como si de un sexto sentido se tratara. En esta primera ocasión, solo cruzamos fugaces miradas, pero sabía que no serían las últimas, que ya habría otro momento de acercamiento. Y aquello no tardó en suceder. Andaba contrariado por la desaparición de mi último ayudante, cuando aquella música volvió a mis oídos, pero esta vez, como si aquella melodía solo fuera interpretada para mí, para mi disfrute o para mi tortura. Me acerqué sin más, llevándome por aquel impulso de salvaje curiosidad, y ahí, a escasos metros, lo pude hallar. Esta vez, estaba solo. Nadie parecía pulular por aquellas angostas calles como era costumbre. Aquel extraño concierto era solo para mí, y no dudé en disfrutarlo desde las sombras, intentando siempre mantenerme a cierta distancia para que aquel esbelto chico negro, de vivos ojos, inquietos como canicas incandescentes, no se diera cuenta de mi presencia, y fuera él, solo él, sin presiones por ser escuchado o admirado. Él solo, él y su música, su talento. No voy a ahondar más en aquel primer encuentro. No tiene sentido hacerlo ahora, cuando lo que prima es saber por qué, de cómo, de qué trágica manera se desencadenaron aquellos aciagos acontecimientos que llevarían a aquel ser tan lleno de vida y vitalidad hasta una muerte segura. Solo diré que el bueno de Antoine, tras acabar su solitario concierto, no pudo obviar la presencia de un hombre algo encorvado y agostado por los años, escondido en las tinieblas. Solo hablamos unos instantes, pero todo pareció encajar, como si aquel encuentro estuviera ya escrito para bien o para mal. A la noche siguiente, el bueno de Antoine ya se había instalado en la trastienda, en una oscura y pequeña habitación hasta entonces llena de trastos viejos. No le ofrecí mucho más que un viejo jergón y un par de muebles destartalados, pero para aquel muchacho, lo poco que pudiera ofrecerle era un mundo. Aceptó entonces convertirse en mi ayudante, a cambio de aquel improvisado hogar y un sueldo, ahora puedo decirlo, precario, que en su momento me pareció más que justo. Antoine me ayudaba a sacar adelante el negocio y en poco tiempo aprendió todo lo que debía saber para manejarse. Era muy listo y despierto, y no tardó en atesorar ciertas habilidades que me fueron bien ventajosas a la hora de abordar y retomar los antiguos negocios con el bueno de Ronstein y sus secuaces. El muchacho sabía de sus habilidades y disfrutaba con cada encargo exitoso y de los beneficios que esto le acarreaban, pero en su mente solo había lugar para su pasión, su única obsesión: tocar como los ángeles o como el mismísimo demonio aquella dichosa trompeta. Parecía que ese era su único fin en la vida y su única motivación para despertar cada día. Por mucho que intentara yo meterle la cabeza y hacer de él todo un profesional, un empresario de la vida, él solo tenía su corazón abierto a la música, a su trompeta, hasta que apareció ella. Ahora podré por fin explayarme en relación a la antes mencionada Elizabeth Salinger. La niña mimada, la terca y engreída mujercita, que un día se encaprichó por lo oscuro, lo paranormal. Ahora sé tanto de ella y del círculo maligno que la rodea, pero todo esto que os estoy contando, lo seguiré haciendo desde una perspectiva terrenal, desde lo que yo sabía o conocía en aquel entonces. Mis clientes, en su mayor parte, eran pobres diablos que no sabían qué estaban adquiriendo. Me resultaba fácil endosarles objetos de poco o ningún valor, como si fueran auténticas gangas. Aparte de mi querido Houdini, también mantenía relaciones interesantes con algún que otro comprador, incluso realizando trueques de algún que otro artículo interesante. No todos eran zoquetes impresionables. Pocos, muy pocos eran los que realmente sabían lo que adquirían, y cada vez eran más exigentes. Un día cualquiera, entró en la tienda una mujercita muy bien arreglada, con estilo, elegante, con una mirada fría, con ojos de serpiente. Al principio parecía simplemente que tenía un cierto interés, curiosidad más que otra cosa, por ciertos objetos extraños populares. La muchacha parecía informada y sabía lo que buscaba, pero se centraba en artículos de cierto interés solo por su historia o leyenda relacionada. Pasaba horas preguntándome por una u otra historia, como intentando hilar una trama, algo que conectara un objeto con otro. Esos primeros días, debo confesar que me engañó por completo. Desde que la vi por primera vez, había tenido una intuición, un pálpito, y algo dentro de mí me decía que no era de fiar. Pero por otro lado, cuando estaba con ella, bajaba la guardia sin querer, y a causa de esto, no me di cuenta hasta mucho tiempo después que había jugado conmigo. La muy víbora sabía perfectamente lo que quería. Me compraba algún que otro objeto aleatorio, compras que me desconcertaban, mientras que en otras ocasiones parecía saber muy bien lo que hacía. Contaba ya con los servicios de Antoine, cuando esa voz interior, esa alarma que me surgía desde las propias entrañas, volvió a sonar. Ah, pero incauto de mí, volví a ignorarla, sin saber que todo aquello desembocaría en tanta tragedia. Observé la distancia por unos minutos. La serpiente se movía alrededor de Antoine, sinuosa, elegante, seductora. Los ojos de ambos paseaban por cada lugar de la testada repisa y en ocasiones coincidían sin querer, provocando pueriles risas y algún sonrojo latente de la muchacha. ¿Qué estaba pasando ahí? Conocía de sobra a la señorita Salinger y sabía que no podía tener un interés amoroso por mi joven empleado. Entonces, ¿qué es lo que realmente buscaba aquella escurridiza mujercita? La conversación se había tornado ya demasiado cercana, familiar. ¿Es que acaso ya se habían hablado antes? ¿Qué me había perdido? Y entonces lo recordé. Días atrás, Antoine llegaba de un recado cuando coincidió brevemente con ella. Elizabeth estaba a punto de irse, pues ya se había despedido de mí como hacía siempre, y se dirigía hacia la puerta, encontrándose de frente, casi a punto de chocar. Recuerdo reírme en ese momento abiertamente de la situación, pues el bueno de Antoine no pudo evitar pavonearse frente a ella todo el tiempo que permaneció en la tienda. Pero no le di más importancia y seguí con mis quehaceres, cuando minutos después volví hacia la entrada para recoger un paquete que debía guardar en la trastienda. Mis pensamientos volvieron al presente cuando vi cómo Antoine se despidió de ella momentáneamente y desapareció por la puerta de la trastienda. Mi instinto volvió a morderme de nuevo, pero esta vez en la nuca, y decidí acercarme poco a poco sin hacer el menor ruido. Elizabeth jugueteaba aparentemente distraída con un horrendo jarrón ámbar cuando el bueno de Antoine salió decidido de la trastienda portando en sus manos un objeto cubierto por una tela negra. Al momento supe de qué se trataba. Quise detenerle, pero ya era demasiado tarde. Antoine retiró poco a poco la tela hasta dejarla sobre una mesa contigua. La cara de la muchacha se iluminó por momentos y al instante se endureció de nuevo. Antes de que pudiera reaccionar, ella supo que yo estaba allí y su expresión cambió de nuevo a una más amistosa y jovial. El engaño había comenzado. Elizabeth dirigió su mirada sobre mí y poco a poco fui acercándome hasta quedar frente a ella. La muchacha devolvió el libro a Antoine, negando con la cabeza y fijando sus ojos en mí. Mi voluntarioso empleado creía haber hallado lo que ella buscaba, pero no era así. El libro que Salinger quería era mucho más exclusivo, raro y peligroso. En un principio me hice el despistado, lo que provocó que Antoine y Salinger se miraran fugazmente. Pero sabía qué maldito libro deseaba la muchacha. La Chute de Saint-Pierre, la caída de los imperios. Por un momento pensé en dejarlo pasar, pero ella parecía decidida a adquirirlo. Si no lo conseguía de mí, moviendo ciertos hilos, podría... No debía perder aquella oportunidad. Sabía cuán generosa podía ser Salinger, y también sabía cómo conseguir aquel dichoso ejemplar. Había pasado por un espacio muy pequeño por mis manos tiempo atrás, pero no supe hallarle en ese momento utilidad y lo cambié por otros objetos que necesitaba en aquel entonces y algo de dinero. Sabía con quién tratar y cómo hacerlo, y si lo hacía bien, el negocio podría salirme redondo. Cambié radicalmente de actitud, mostrándome decidido a encontrarlo rápido para ella. Eso sí, dejando bien claro que el precio no sería barato y que era imprescindible para lograrlo un suculento adelanto. En otro momento me hubiera negado, pero gracias a aquel negocio podría conseguir ciertos artículos ansiados por décadas. Un extraño compendio de piedras con tallas rúnicas y dagas acompañadas de ciertos legajos con los que podría proseguir mis estudios sobre... No quiero adelantar acontecimientos. Sigamos el curso normal de la narración. Solo diré que vi en esa oportunidad la forma de hacerme con algo ansiado por muchos años y no me di cuenta de que, en ese mismo instante, una cadena de sucesos se pondría irremisiblemente en marcha y ya no habría forma de pararlos. La caída de los imperios. ¿Qué podría querer Elizabeth de aquel antiquísimo grimorio? Si bien los más curiosos podrían interesarse por toda aquella leyenda del libro maldito que había arrastrado durante siglos, pero pocos, muy pocos saben de su legitimidad, de su verdadero carácter de libro de demonología, que durante Evos había circulado por manos de círculos satanistas, sectas adoradoras de deidades paganas y sacerdotes del oculto, cuyas motivaciones y propósitos rozaban lo aberrante y antinatural. En ese momento, pensé que aquella muchacha se sentía atraída por su innegable leyenda del libro prohibido y que de ninguna forma podría descifrar o siquiera atisbar todo el oscuro poder que en él se albergaba, siendo para ella otro exótico trofeo para exponer en su rincón del oculto, para su propia satisfacción y disfrute. ¡Ah, cuán equivocado estaba! Y ahora, ahondar en detalles sobre lo que luego sucedió respecto a Antoine resultaría banal, pues ya sabemos el resultado. La muerte de Antoine trajo consigo una serie de consecuencias que nunca había podido imaginar. Si bien, gracias a aquel último negocio con la señorita Salinger, pude al fin conseguir tan ansiado tesoro, el precio a pagar fue realmente alto. Tras aquel encuentro con Elizabeth en la tienda, como supondréis, me puse manos a la obra para poder adquirir de nuevo el dichoso libro. Por un instante dudé si era una buena idea que aquella serpiente con piel humana tuviera acceso a todo el conocimiento que pudiera extraer del volumen, pero como antes he dicho, aun conociendo su inteligencia y dedicación, nunca creí que Elizabeth pudiera hacer uso de aquel ejemplar. Así pues, la codicia y el ansia de conocimiento pudo con la sensatez y tras varios días de negociaciones, lo conseguí. Solo debía concertar una cita y ponerlo a disposición de su nueva dueña. Así que, cuando hube arreglado todos los detalles, le pedí al bueno de Antoine que recogiera el encargo y lo entregara lo antes posible a la señorita Salinger. Creo que esa tarde Antoine estaba trabajando en la trastienda cuando le encargué que fuera a recoger aquel maldito ejemplar. En su momento no reparé en el ademán de desagrado cuando le comuniqué que debía realizar dicho encargo esa misma noche. Mi prioridad en ese instante era terminar lo antes posible con aquel trabajo y cobrar de inmediato el resto del dinero. El muchacho tenía ya asuntos pendientes y sin duda aquel imprevisto podía chafarle sus planes. Y entonces le di las instrucciones justas al muchacho y él me aseguró que cumpliría con el encargo. El día anterior había mandado a Antoine a casa de Elizabeth para citarla la próxima mañana en la tienda y así darle su ansiado ejemplar. Sé que fue algo ruin por mi parte, pero le pedí más dinero del acordado, pues aún con su generosa proposición me habría sido difícil recolectar todos los objetos que ansiaba y que casi podía ya tocar con mis manos. Necesitaba algo más de efectivo y aprovechándome de la urgencia que parecía tener en conseguir ese dichoso libro, pude apretarle un poco las tuercas a aquella mujercita. Por su expresión, sé que no le hizo ninguna gracia, pero para mí, lo más importante era no perder esa maravillosa oportunidad, y así lo hice. Tras el tenso intercambio, supe que perdería de vista por un tiempo a aquella mujer, justo lo contrario que iba a ocurrirle al desdichado de Antoine. Y por fin, el ansiado día llegó, y tuve en mi poder el resto de legajos y toda la colección de runas talladas de aquella ansiada colección de piedras halladas en la ciudad perdida de Carcosa. Y cómo no, las dagas rituales de Eivon, que me abrirían puertas hacia el saber oculto con las que había soñado muchas veces. Esos días fueron muy especiales para mí. Me encerraba la trastienda en un cuarto oculto que solo yo conocía, y pasaba allí las horas casi sin darme cuenta, inmerso en el estudio de aquellos impíos instrumentos, dejando los quehaceres comerciales de Barnabys a cargo del joven Antoine. En mi estado de total excitación, perdí la noción del tiempo y no solo desatendí mis deberes más cotidianos, sino también mis acuerdos comerciales con quien me proveía de muchos de los objetos que atestaban las estanterías de Barnaby's. Sin duda, los hombres de Arnold Ronstein no estaban muy contentos con aquel cambio tan repentino, y más aún el propio Ronstein, que se preguntaba qué diantres le habría pasado al viejo Barnaby. ¿No era ya una persona de fiar? ¿Habría encontrado nuevos contactos y quería pasar por encima de él? Algo así. Un hombre de carácter y firmes convicciones como Arnold Ronstein no podía consentirlo. Así pues, otra pieza más se puso en juego en este ajedrez de terribles casualidades, cuyo final solo podía desembocar en fatalidad. Llevaba días sin saber nada del pobre muchacho, cuando un hombre de mediana edad y cara de pocos amigos llamó insistentemente a la puerta, con tal firmeza que pensé que sería capaz de echarla abajo. En ese momento, me encontraba en mi cuarto secreto, ultimando los preparativos, y aquella brusca interrupción no me hizo la más mínima gracia. Abrí de mala gana la puerta, y antes de que pudiera decir una palabra, el hombre entró como una tromba y me soltó la terrible noticia a la cara, sin más, esperando que yo ya estuviese de algún modo enterado. Aquella revelación realmente tocó mi alma. Desde que poseí aquellos tesoros del oculto, me había olvidado del mundo que me rodeaba, y con él, del pobre Antoine. No voy a negar que nunca me comporté con él de forma ejemplar. Me caía bien el muchacho, pero nunca le había tomado en serio. Nunca me había preocupado realmente de él. Simplemente le había cogido en Barnaby's y le había utilizado para mi beneficio propio. Nunca le animé a seguir su sueño, su pasión. Por el contrario, siempre quise que dejara aquel estúpido hobby y que plantara los pies en el suelo para dedicarse al noble arte del engaño y del mercadeo en el que yo le había introducido. Mi comportamiento hacia él me pesaba como una enorme losa, pero ¿qué podía hacer yo ahora? El mal ya estaba hecho y debía mantenerme al margen de todo lo que envolvía su misteriosa muerte. Patrick Sullivan, así se llamaba aquel individuo, y debo decir que fue muy concienzudo en sus pesquisas. Cada pregunta tenía su sentido, y cada dato me acercaba más a la verdad. No me dijo nada concreto, pero en sus palabras pude hilar una realidad. ¿Cómo podía ser que la muerte del muchacho tuviera algo que ver con Elizabeth y aquel libro? Fui lo más esquivo y parco que pude para evitar dar más información de la precisa, y en los ojos de aquel hombre pude ver que, aunque de palabra, parecía estar conforme con mis contestaciones, su mirada me decía lo contrario. Cuando salió por la puerta minutos después, sentí que no sería la última vez que lo vería. Al final, aquello quedó como una anécdota. Aunque la muerte de Antoine me había afectado realmente, aquellos sentimientos de reproche se fueron diluyendo muy rápido, ya que mi mente ahora solo se centraba en desenmarañar los secretos que aún se ocultaban en aquellos extraños objetos. Secretos que me permitirían alargar mi existencia mortal, mi salud, mi vitalidad, más allá de lo natural. Mi cuerpo seguiría envejeciendo, aunque de forma menos notoria a ojos de los demás, pero mi energía interior, mi propia salud, se fortalecerían de tal manera que podría ralentizar la aparición de los estragos propios de la vejez. No, no estaba interesado de ninguna manera en rejuvenecer y lucir como un muchacho de piel tersa y fina. Mis pretensiones eran más profundas, más oscuras. Mi vida anterior había sido solo una antesala de lo que podía ser esta. Hacía días me había ganado la confianza de un pobre maestro, obsesionado a su vez con ampliar sus conocimientos y su capacidad de razonar. le había llenado la cabeza con diversas conjeturas sobre cómo llegar a este fin. Él estaba entusiasmado y compartía la credulidad de un infante. Le prometí que mediante un conjuro podría abrir su mente hasta los límites físicos del ser humano. Y él, cómo no, aceptó el desafío. No podía esperar. Estaba ansioso por comenzar. Mientras tanto, yo solo tenía puesta la atención en aquel hecho fantástico que en solo horas iba a acontecer. Aquel pobre hombre sería mi cobaya, el trueque para mi ansiado conjuro. ¿No le había engañado? Claro que no. El pobre idiota obtendría lo que se le había prometido: sabiduría, vastos conocimientos, amplitud de miras, pero por poco tiempo, ya que con la finalización del conjuro, parte de su salud, de su energía, se transmitiría a mi cuerpo para así alargar la mía. Pero todo tiene un precio, y para lograr tal efecto, habría un sacrificio. Siempre lo hay. En cualquier negocio, ya sea terrenal o espiritual, hay una balanza, un equilibrio, un premio y una deuda a satisfacer. El desdichado pero muy sabio Joel Marshall sería el precio a pagar. Durante un tiempo sería uno de los hombres más inteligentes del planeta, pero poco le duraría la felicidad, ya que por un lado, su energía vital pasaría durante ese periodo, como ya he comentado, a mí, mientras que su energía espiritual, su propia esencia, su vida, sería alimento para los... para las bestias que no debo nombrar. Unas criaturas capaces de navegar entre dimensiones, tiempo y espacio, con el solo propósito de satisfacer la deuda contraída al realizar el conjuro. Aquellas bestias ancestrales chuparían hasta saciarse toda la energía del bueno de Joel, hasta consumirse en una lenta y amarga muerte que él mismo, gracias a su portentosa inteligencia, comprenderá y hasta cierto punto podrá prever, pero demasiado tarde para escapar a su destino y buscar venganza en mi persona al haberle usado como trueque en ese macabro engaño. Un justo intercambio, con un riesgo que yo sí estaba dispuesto a correr. Si hubiera sacado las narices al menos por unos segundos de aquel maravilloso estudio, me habría percibido de varias sombras que se cernían sobre mi futuro más inmediato. El señor Arnold Rothstein no estaba muy contento con ese cese de negocios y al sospechar que le había traicionado, buscándome otras rutas y conexiones para obtener nueva mercancía sin pasar por él, había azuzado a sus hombres para que, sin llamar demasiado la atención, averiguaran qué había sido del viejo Jacob. Mientras que por otro lado, el sagaz detective no me había quitado ojo ni un momento desde nuestras conversaciones e intuía que algo andaba podrido en Barnabys. Y como no podría ser de otra forma, el día elegido, a la hora marcada, todo se iba a complicar. El joven maestro estaba entusiasmado. Aún recuerdo cómo devoraba con su mirada, con mórbida avidez, todo lo que le rodeaba. Lo había llevado hasta la antesala. Era el momento de pasar a mi santuario, como lo llamaba. A la sala secreta tras el enorme estante de madera, atiborrado de viejos libros ajados. Le vendé los ojos con un pañuelo negro de seda y le hice pasar tras accionar el mecanismo. Una vez dentro le retiré la venda y Joel se quedó extasiado. Es impresionante. Estamos aún en la tienda. Claro, en un lugar oculto. Este será nuestro secreto, Joel. No lo olvides. No. ¿Entiendes algo de lo que ves? No. Apenas puedo distinguir algo. Está muy oscuro. Te acostumbrarás, no te preocupes. Mientras Joel seguía embobado, admirando la peculiar decoración de la estancia, yo dispuse todo lo necesario para comenzar el ritual. Y así lo hice. En unos minutos, el ceremonial había comenzado. No hay marcha atrás, amigo Joel. El conocimiento nos espera. Jacob, ¿sabes lo que estás haciendo? Sí, sí que lo sabía, para su desgracia. Claro, confía en mí. No debes dudar. Ya sabes lo que tienes que hacer. Joel, no irás a echarte atrás. El joven dudó por un instante, pero al ver mi cara, mi mirada, mi determinación, sabía que ese paso, deshacerlo ya andado, era totalmente imposible. No, no voy a fallarle. Eso es, amigo. Dios Todopoderoso, protégeme de todo mal. Ah, pobre infeliz. Entre estas paredes no había sitio para ningún dios. Seguí los pasos uno a uno. Joel me obedecía embobado, completamente absorto, indefenso. Mi vínculo ya estaba hecho. Ahora solo faltaba el intercambio, el sacrificio. Fue entonces cuando... ¿Qué ha sido eso? Es la puerta de entrada. Juraría haberla cerrado con llave. A un lado de la sala había preparado una mirilla. Mediante un juego de espejos, a modo de periscopio, podía ver diferentes partes de la tienda y así poder controlar qué ocurría afuera sin tener que salir constantemente a comprobarlo. Me había tomado tiempo y esfuerzo, pero desde esa sala oculta podía escuchar lo que ocurría en la trastienda y en la propia tienda sin que desde fuera pudieran oír nada que proviniera del interior. Así que, tras cerrar los conductos de escucha para aislarnos totalmente del exterior y evitar más distracciones, quise averiguar qué había ocasionado ese ruido en la tienda y de ese modo poder terminar el ritual con la seguridad de que nadie podría interrumpirlo. Craso error. Aquella tarde se había desatado una terrible tormenta. No puedo asegurar si nuestros actos la habían convocado, pero parecía que el mismísimo demonio estaba confabulado en esta. Seguí mirando a través del instrumento y al fin confirmé mis sospechas. La puerta. ¿Va todo bien? Las velas crepitaron y por momentos pude ver el rostro descompuesto del pobre muchacho. No podía dejar el ritual a medias, pero intuía que algo iba mal. Debía cerrar la maldita puerta. Nadie podía descubrirnos. Joel, vuelvo enseguida. No hagas nada. No toques nada. Aún tenemos margen de tiempo. No te preocupes. Está bien. Aquí le espero. Crucé el pequeño corredor y accioné el resorte que abría la trampilla. La tienda estaba apenas iluminada, pero pude advertir que la puerta a la trastienda se encontraba también abierta. Estaba seguro de haberla cerrado. Maldita sea, ¿dónde tengo el revólver? Cerré la puerta tras de mí y entré despacio en la tienda, a hurtadillas, como si fuera un extraño, con la única idea de conseguir mi revólver, cerrar la dichosa puerta con llave y volver lo antes posible a mis quehaceres extraterrenales. Pero todos mis temores se hicieron reales en el mismo instante que un nuevo relámpago iluminó por segundos la estancia. Tres siluetas, no, pude contar hasta cuatro. Se recortaban ahora a poca distancia. Eran los hombres del señor Ronstein. No los podía ver con claridad, pero sí que los olía. Ahora podía hacerlo. El hedor a sudor, a salitre y alcohol impregnaba la estancia. A saber el tiempo que llevaban esperándome. Intenté acercarme hasta el mostrador, dentro de una pequeña caja. Guardaba cuidadosamente mi vieja Colt M1917. Pero apenas di unos pasos, todo se precipitó en un instante. La cara de Morris se dibujó frente a mí como una aparición. ¡Qué feo era el cabrón! Me sostuvo la mirada unos segundos y luego... Los tres esbirros no dudaron en dejar salir toda su rabia, destrozando todo lo que encontraban a su paso. Parecía que al señor Ronstein no le gustaban los malentendidos, y esta era su delicada forma de decirme al oído: amigo Jacob, la has cagado. No me importaba en absoluto lo que le ocurriera a la tienda, y tampoco si un par de palos iban también destinados a mis costillas como merecida advertencia. Solo pensaba en la forma de que esto acabara más rápido, y así volver a mi santuario y acabar definitivamente el maldito ceremonial. Pero como antes dije, aún tenían que torcerse más las cosas. ¡Policía! ¡Suelten esos palos y échense al suelo! Mi expresión en ese instante tuvo que ser un poema. ¿A qué venía esto ahora? No era la primera vez que algunos maleantes me habían dado un repaso a la tienda, pero... ¿Qué hacía la policía aquí? Es imposible que se hubieran enterado a no ser que... a no ser que estuvieran vigilándome. Los cuatro matones atravesaron literalmente el fino cristal del escaparate y corrieron calle abajo, seguidos de varios policías. Me asomé a la puerta conmocionado. ¿Qué estaba pasando? Apoyado en un destartalado automóvil oscuro, Patrick Sullivan, ese maldito entrometido, me saludó con la cabeza, conteniendo una débil sonrisa. ¡Ah, hijo de perra! Todo este tiempo... Mis pensamientos se vieron truncados cuando el sargento Miles Bethany, tocándome el hombro con su mano, quiso llamar mi atención. Usted es Barnaby, ¿verdad? Pero mi mente estaba muy lejos de ahí. Señor Barnaby, ¿está bien? Sí, muchas gracias. Han sido muy eficientes. Bueno, aún así le han destrozado la tienda. No es la primera vez que intentan robarme. Sabré apañármelas. ¿Eso es lo que ha ocurrido? No tenían pinta de ladrones. Oh, esto no va bien. Nada bien. Con el debido respeto, sargento, ¿y qué pinta quiere que tengan? ¿Ropa negra, antifaz y un gran saco a la espalda con el símbolo del dólar? Oiga, amigo, estamos aquí para ayudarle. No le consiento. Perdone, sargento, estoy algo alterado. Si me disculpa, quisiera entrar a la trastienda y descansar un rato. Han sido muchas emociones, ya me entiende. ¿No quiere cursar la denuncia? Ya habrá tiempo mañana para eso. Puede subir al coche y solucionarlo en apenas una hora. Mis muchachos se quedarán echando un vistazo mientras. Lo que faltaba, una pandilla de sabuesos husmeando por todos los rincones. Capaces son de encontrar por casualidad mi escondrijo. Y si lo encuentran, se toparían de bruces con Joel, los legajos, las runas, las dagas. Estaría bien jodido. Sargento, insisto, podemos dejar las formalidades para mañana. Jacob. ¿Sargento? Me temo que no le estamos dando la opción de venir con nosotros. Parece que tiene algunas cosas que explicar. Espere, sargento. Oiga, ¿pero qué hace? Me zafé del brazo impertinente que me sostenía y dirigí una última mirada al detective. Oiga, Patrick, no sé qué pretende, pero no quiero participar en su retorcido juego. ¿Me oye? Pero el detective se limitó a señalar el coche que esperaba con la puerta abierta y el motor en marcha. No tenía más salida que obedecer. Maldita sea, ¿cuánto podrían retenerme? ¿Unas horas? El vínculo ya estaba en marcha y no podía detenerse. Si el ceremonial se truncaba, las bestias buscarían al responsable de su llamada. Joel no había consumado sus pasos. Esas criaturas solo me conocían a mí y no dudarían en buscarme. Llegamos a la comisaría y allí todo parecía ir más lento. Pronto comencé a escuchar susurros, respiraciones, lamentos. Se estaban acercando. No podía esperar más. Debía escapar. Oiga, agente. De cómo acabé en el calabozo en solo unos minutos, podría extenderme y dar todo tipo de detalles. Pero, en resumidas cuentas, mi plan de fuga sutil no salió como esperaba. Una ventana rota, dos policías magullados y una anciana despachurrada en mi frenética huida podrían resumirlo sin más. Mi suerte ya estaba echada. ¡Maldito idiota! Si hubiera esperado unos minutos más, me hubieran dejado salir. El bastardo de Sullivan solo me estaba probando y sus amiguitos de uniforme no tenían nada sólido contra mí en ese momento. Me encerraron junto a Owen McLaren, un viejo borracho bien conocido por todos en el barrio y con la afición de pernoctar en el calabozo al menos dos veces por semana. Desde allí no podía vernos nadie. Estábamos en el rincón más oscuro y apartado, algo muy apropiado para todo lo que iba a ocurrir. Los susurros y las voces se hicieron cada vez más presentes en mi mente. Tenía que pensar y rápido. Me estrujé el cerebro intentando buscar una solución, o al menos hallar la manera para ralentizar la consecución de todos los actos del ritual. Lo había estudiado tan a fondo que casi lo sabía de memoria, palabra por palabra. Pero eso no me salvaría, excepto que el bueno de Joel tuviera un brote de inspiración y siguiera los pasos uno tras otro para que aquel oscuro ritual llegara a su fin de la forma que yo había imaginado. Pero como era de esperar, el joven y asustadizo maestro, en cuanto se vio solo, casi a oscuras, encerrado en aquel extraño lugar, tuvo bien claro cuál era su objetivo elemental. En ese instante, todo cobró vida de una forma absoluta, imposible de obviar. Sobre mí, en el alto techo de la celda, comenzó a dibujarse algo indefinido, como una mancha, una sombra viscosa y retorcida, que apenas podía medir un par de centímetros. ¿Cómo podía verlo la penumbra de mi celda y siendo tan pequeña? Aquella cosa no era de este mundo, y por mucho que intentara obviarla, quitarle importancia, negar su existencia, podía sentirla, oírla en mi mente y verla con toda claridad. Comencé a recitar los pasajes que se mostraban claros en mi mente. Por mi parte, debía finalizar todo el rito. Desde el suelo, Owen me miraba como si fuera producto de su imaginación. Mi mirada volvió vertiginosa hacia el techo. Aquella sombra se retorcía gimiendo, como si su sola existencia le produjera un dolor intenso, constante, brutal. Y desde esta, brotó como vomitada desde su epicentro una mano, una garra, muy lejos de ser humana. Y pronto surgió otra, escupida desde el averno, y tras esta, otra y otra más. Me tiré al suelo, acurrucándome cerca del cuerpo semi-inconsciente de McLaren. Esta vez su borrachera podría salvarle la vida, ya que no podría diferenciar la realidad de otro delirium tremens, algo que ya tenía más que asumido. Cabrón, qué suerte tienes. Tras unos segundos de puro pánico, donde en posición fetal me intentaba cubrir la cara con las manos como si aquello sirviera de algo, me fui incorporando, con los ojos abiertos, al encuentro de aquellas bestias, venidas de los rincones más lejanos y olvidados del vasto universo. Las criaturas, pude contar hasta tres, asomaban más de la mitad de su bestial cuerpo a través del portal dimensional y se estaban haciendo carne, tangibles, mortalmente reales. Lo que antes eran unas garras difuminadas, ahora se conformaban sólidas, sarmentosas, letales. Podía oler la podredumbre, la descomposición de la carne, viajando desde eones de tiempo y distancia. Aquellas extensiones parecían brotar de su cuerpo rechoncho, bulboso, trémulo, que no distinguía entre torso y cabeza, pues sin encontrar cuello alguno, en su parte central, sobresalían una boca en forma de pico achatado, pero rebosante de varias filas de aserrados dientes verdosos, lubricados por una espesa baba blanquecina y agitada por una lengua bifurcada en tres apéndices que cambiaban de forma y tamaño a voluntad. Ahí estaban las bestias innombrables, no había duda. Mientras sus brazos crecían, se estiraban para atraparme, envolverme entre ellos como pegajosas lianas, pude ver sus ojos, que se abrían y cerraban a espasmos, todos fijos en mí, queriendo penetrar en mi mente, en lo más profundo de mi alma. Brotaban en su horrenda faz como huevos de rana, bailoteando a cada movimiento, como si fueran a reventar en cualquier momento. No pude siquiera contarlos, tan pequeños, tan brillantes, viscosos, habría más de 100. Su lengua se enroscó en mi cuello y me obligaba a mirar directamente a su faz, si es que aquello podía llamarse de esa forma. Las otras dos criaturas me envolvieron a su vez con sus membranosos brazos, tejiendo sobre mí una repugnante y negra crisálida que me asfixiaba y hacía crujir todos mis huesos. De sus humeantes fauces surgieron las ya mencionadas lenguas que pugnaban por entrar en mi boca. Por mucho que luchaba, no podía resistirme. El dolor, la asfixia. A estas alturas, ya solo quería que todo aquello acabase de una vez. Por mi mente pasaron imágenes fugaces de todos aquellos que habían sido peones, alfiles y la maldita reina de este retorcido ajedrez. El pobre Antoine, ¿por qué horribles trances habrás tenido que pasar? ¿Cómo puede ser que después de todo compartamos nuestro final? El astuto y perspicaz detective, cuya insistencia me había conducido a este fatal destino, y cómo no, la reina, Arpía, artífice de la jugada maestra, que había barrido todo el tablero con su delicado, astuto y elaborado movimiento final. Mis pensamientos volvieron al presente, al horrible presente, cuando los tentáculos, inexorables, penetraron por mi garganta, hundiéndose en las profundidades de mi ser material y sembrando el germen de mi transición al plano etéreo. Aquellas bestias solo tenían que despojarme de mi cuerpo, de mi envoltura mortal, y una vez configurado en su naturaleza primigenia, me llevarían con ellos para saciar su apetito en una agonía que pudiera demorar milenios. Enseguida pude comprobar cómo el cambio se extendía por mi cuerpo, como un voraz virus letal. Pude verme a través de mi carne, de mi propio ser. Owen, el pobre borracho, agitaba los brazos en el aire y gemía divertido sin entender qué demonios estaba sucediendo. ¿Qué era aquel confuso espectáculo al que por mero accidente había sido invitado? Por suerte para él, solo como espectador. Y entonces surgió el cambio, como un disparo en la cabeza. Mi realidad, a la que yo antes me aferraba como cualquier mortal, se esfumó como arrebatada por las garras de mil demonios y me encontré sin paliativos con mi nuevo yo, un recién nacido al mundo inmaterial. Ahora las criaturas se mostraban como eran en realidad. Había leído mucho sobre ellas y otras criaturas aún más extrañas en las páginas de varios grimorios malditos y pude comprobar que todas las descripciones se quedaban cortas. Ahora compartía con las bestias su naturaleza inmaterial, espectral, y bien sabía cuán largo y penoso sería mi recorrido por ese nuevo mundo hasta que las criaturas, hartas de mi energía, me despedazaran y acabaran con mi fatal agonía. En ningún momento pude pensar que algo pudiera salvarme, darme algo de ventaja, pero por fin, el milagro se obró. Con un movimiento calculado, sincronizado, las tres bestias aflojaron su letal abrazo y mi cuerpo quedó suspendido en la nada. Fueron alejándose lentamente hasta por fin desaparecer en la distancia. ¿Había escapado o me habían dejado escapar? ¿Qué sabía yo en ese momento? Lo importante es que no podía desperdiciar aquella oportunidad. Gracias a todo mi conocimiento, todo lo que había atesorado en mi mente mortal durante tantos años terrestres, me hicieron comprender con extraña facilidad cómo empezar mi andadura en este nuevo mundo, vasto, imponente y aún por explorar. Sin preocuparme de más, fui moviéndome de una a otra realidad, dando tumbos de un lugar a otro, de una dimensión a otra, de una edad remota hasta la más actual. No sabía cómo, pero parte del conjuro había sido todo un éxito. En mi mente, si es que podía llamarlo así, en ese instante, un torrente de conocimiento se agolpaba y me gritaba para que lo descubriera. Viajé por eones libre, sin restricciones, aprendiendo con cada paso que, en aquel lugar, no había techo ni límite que alcanzar. Y con el tiempo, por fin pude averiguar ¿qué era aquello que había llamado la atención de aquellas criaturas? El pacto, el intercambio, se había dado casi por azar. Mientras estaba siendo devorado por aquellas bestiales entidades, Joel, asustado, completamente fuera de control, había acabado con su propia vida intentando escapar de su prisión. Sin ser consciente de lo que hacía, había probado a escapar de mil formas, pero ninguna satisfactoria. Harto de golpear y patear, agarró una de las dagas, preparada y conjurada para el intercambio, y había intentado forzar la portezuela de salida, que por fin había encontrado. Y como era lógico, en uno de sus futiles intentos, se había cortado. El bueno del maestro no había seguido ni por asomo todos los pasos para llevar a término el ritual, pero sí había iniciado el intercambio. Joel había perdido mucha sangre y en un colapso nervioso había destrozado mi santuario buscando una salida, derramando su valiosa sangre sobre las runas talladas en las piedras de la ciudad perdida de Carcosa, completando así la llamada de las criaturas innombrables. El pacto ya era irrevocable y las bestias debían acudir. Cuando las criaturas llegaron, la sala estaba completamente en llamas. La locura de Joel por escapar le había vuelto temerario y no tuvo reparos en derribar los candelabros y las lámparas rebosantes de grandes cirios que al contacto con las telas, la madera, todo lo derramado por el suelo, no tardó en arder, convirtiendo en aquel lugar impío en una pira funeraria. El ritual no había sido completado, pero el intercambio estaba ya hecho. Solo faltaba que aquellas bestias se resarcieran mediante la absorción de la energía del desdichado maestro en el plano extraterrenal, hasta quedar saciadas. Pero aquello nunca ocurrió. Cuando aparecieron, Joel ya era consumido por las llamas y las criaturas tuvieron que conformarse con un frugal aperitivo de lo que quedaba de su energía carnal justo antes de que muriera. Y así es como en una sola noche, el cuerpo de Jacob Barnaby desapareció sin dejar rastro de los calabozos, siendo el único testigo un irlandés borracho. Las autoridades sumaron 2 más 2 y sin mucho esfuerzo, argumentaron mi desaparición y el extraño incendio que consumió Barnabys hasta sus cimientos como un acto desesperado para borrar las huellas de aquello que estuviera ocultando, que sin lugar a dudas era ilegal y peligroso. Y ahora, aún habiendo pasado tanto tiempo, vuelvo a recordar mi vida terrenal. Quizá más adelante tenga el suficiente conocimiento, control y poder para volver a encarnarme en un ser humano. Ahora que soy consciente de tantos sucesos del pasado, pude descubrir por qué siempre me mordía ese sexto sentido en presencia de aquella mujer. Sabiendo lo que ahora sé, no fui lo suficiente precavido con ella. No pude ver cómo sobre la figura supuestamente inofensiva de Elizabeth Sanger existían una serie de fuerzas oscuras, un círculo del mal absoluto, cuya huella aún perdura en tiempo y espacio. Lo que aconteció aquella noche, en ese inacabado rascacielos, y que acabó con la vida de Antoine, desencadenó una maraña de eventos que... bueno, vuelvo a divagar. Eso ya es otra historia. Por ahora seguiré huyendo de mis carceleros. Aquellas bestias, siempre que no estén saciadas, seguirán buscándome hasta el fin de los días. Mientras seguiré atesorando poder, sabiduría y, ¿por qué no?, recordando mi vida anterior, sus fracasos, sus errores y también sus pequeñas y efímeras victorias. De regente de una oscura tienducha perdida en las calles de Hell's Kitchen, a explorador interdimensional. Un juego que comenzó una noche de luna llena y desató una serie de eventos y situaciones que parecen no tener fin y... Sí, se acercan. Ahora sí, las puedo sentir. Están muy cerca. Pero no me cogerán. O al menos, no se lo pondré fácil. Manhattan. Capítulo 3. La caída de los imperios. De Miguel Ángel Pulido. Con Miguel Ángel Pulido como Jacob Barnaby. Mariano Bascón como Miles Bethany. Y Antonio Reverte como Joel Marshall. Dirección, montaje y postproducción, Miguel Ángel Pulido. Créditos y promos, Mariano Bascón. Terror y nada más. 2022. Has escuchado el tercer episodio de la serie de cuatro historias que conforman Plenilunio en Manhattan. Un relato escrito y producido gracias a la colaboración de los cuentos de la Casa de la Bruja, Historias para ser leídas, Noviembre Nocturno y Terror y nada más. Completaremos su narrativa en el presente mes de junio. Puedes acceder al resto de relatos visitando el enlace a la lista que encontrarás en el texto descriptivo de este episodio. Muchas gracias a todo el equipo que lo ha hecho posible. Yolanda Camacho, Arima Rodríguez, Miguel Ángel Pulido, Regino García, Juan Carlos Albarracín, Antonio Reverte, Mariano Bascón, Olga Paraíso, Alberto Martínez y la voz invitada de Ignacio Rengel. Muchas gracias por tu escucha y por tu feedback. Es el momento. Déjanos ahora tu comentario contándonos qué te gustó más de esta ficción sonora. Porque tu feedback es imprescindible en Terror y nada más.